Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rolear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, dirigido Capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock en este miércoles 11 de agosto. Nos conectamos para navegar por las diferentes fronteras de la música que nos propone el rock and roll. Así que bienvenidos a esta nave. Abróchense los cinturones que ya despegamos con todo el power rock and rollero y que sin duda la vamos a pasar muy, pero muy bien usted y yo. Porque a mí me encanta hacer este programa, lo disfruto como un berraco y nada más sabroso que cuando uno disfruta haciendo las cosas. Dicen por ahí que eso se transmite y esa energía traspasa incluso estas fronteras de los beats y esas cosas, y usted logra sentir ese cariño que le estoy profesando desde acá a nuestros oyentes y agradeciéndoles inmensamente por sus diferentes conexiones a través de www.eltunnel.co. Yo soy Pablo Rocks, capitán de esta nave, y mi misión es llevarlo por todos los destinos posibles en este hermoso y amado género llamado rock and roll. Así que póngase cómodo, disfrute de este vuelo, que sin duda alguna va a ser genial. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, ya estamos conectados con ellos. Un gran abrazo a nuestros amigos de Improvisando Radio, a sus oyentes, en www.improvisandoradio.com. También a nuestros amigos de Emisora 90 y en el hermosísimo país de Bolivia también se encargan en difundir esta señal que originamos desde acá, desde Bogotá, Colombia, en César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos los oyentes que se conectan por esas sintonías, por esas conexiones que tenemos aquí con nuestros amigos. Muy bien, ya nuestros oyentes están escribiendo desde muy temprano. Les estaba hablando en nuestro grupo en WhatsApp que hoy miércoles tenemos enfrentamientos. Vamos a darle en la jeta a uno de los dos contendientes que tenemos, pero ya se los voy a presentar. Porque ayer me estaban proponiendo en nuestro programa que hiciera un dueto, más bien una contienda con dos grandes artistas del rock and roll, que casualmente, no sé si fue nuestro oyente que sabe el dato de hoy, él quiso que se enfrentara a Gustavo Cerati frente a Enrique Bunbury. No lo estamos enfrentando, porque hoy están de cumpleaños casualmente los dos, Gustavo Cerati y Enrique Bunbury. Y conociendo a nuestros oyentes, conociéndolos como los conozco, yo no sé qué pasa con Gustavo Cerati, pero este señor tiene una fanaticada brutal. Y uno, cuando enfrenta a Gustavo Cerati con cualquiera de los contendientes, generalmente gana a este señor. O sea, es que no hay artista como para enfrentar. Es como decir Freddie Mercury contra el resto del mundo. No sé, tocaría hacer alguna contienda de esa manera, ¿no? Gustavo Cerati frente al resto de los rockeros en español, ¿no? Tocaría hacer eso. A ver quién le gana frente a este señor. Que casualmente, un día como hoy, en Buenos Aires, un 11 de agosto, pero de 1959, el señor Gustavo Adrián Cerati Clark estaría naciendo. Sí, señor, hoy estaría de cumpleaños este señor. Pero pues justamente lo recordamos en este inicio de La Nave del Rock con su música. Así que, ¿qué tal si le damos play a esto que hacía en solitario? Esta canción me encanta y es deliciosísima para disfrutar y tiene una de las de los versos que han calado dentro de las cibernautas, porque hasta meme se convirtió. Con la música de Gustavo Cerati, les doy la bienvenida. Esta es La Nave del Rock. Esto es Adiós. Bueno, hasta ahora me estoy saludando, no me estoy despidiendo, pero la canción se llama así. Adiós. Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el Tal vez esta sea una de las grandes frases de, no sé, de la historia del rock o la literatura incluso. Poder decir adiós es crecer. Y está en esta canción de Gustavo Cerati, Adiós. Y con adiós les estoy dando la bienvenida. Qué paradoja tan interesante. Bienvenido, esta es La Nave del Rock. Hasta ahora estamos despegando en este vuelo donde los artistas, así estén en otro plano, en otro lugar, en otro sitio, seguramente estarán rock and rollando con su guitarra y estarán bailando. Y pues desde aquí hacemos ese homenaje a los grandes artistas, como en este caso Gustavo Adrián Cerati Clark. Y Por supuesto, también colocamos una doble dosis a esta hora con Gustavo Cerati. Esto es Crimen. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Canciones hay que cantarlas porque tienen una letra espectacular. Eso es, pensaría yo, a mi humilde criterio, el éxito de Gustavo Cerati, su forma de componer y también la manera de interpretar sus canciones. Esta es La Nave del Rock. Estamos a través de www.eltunnel.co. Bueno, hay otro artista, sí señor, otro artista que hoy también está cumpliendo años, que lo íbamos a enfrentar con Gustavo Cerati, pero como hablaba al principio del programa, hombre, enfrentar a Gustavo Cerati frente a cualquiera es ganar, sin duda. O sea, Gustavo Cerati se lo lleva por lo general. Por lo general, es una tendencia que tenemos. Por aquí tenemos a otro señor, otro gran artista que en 1967 estaría naciendo en Zaragoza, España, el señor Enrique Ortiz de Landázuri y Zaurdi. Un 11 de agosto, pero de 1967, más conocido como Enrique Bunbury, estaría naciendo. Un gran intérprete también, un gran vocalista, empezó con una banda que pues también nos dejó muchas canciones para recordar, Los Héroes del Silencio. En la década, los 80, las primeras décadas. Y ya después este señor, cuando finalizó, cuando terminó la etapa con Héroes del Silencio, pues decidió hacer lo suyo como solista. Y la verdad, pues digamos que le ha ido bien a este señor, porque pues de alguna manera es una figura que ha hecho bastante por el rock and roll a nivel mundial. Desde el otro lado del charco, pues bueno, aquí también ha tenido una gran influencia por este lado del planeta. Y como es costumbre, a los cumpleañeros pues lo celebramos con su música. Así que esto es Lady Blue. Ignition 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Estás a bordo en la nave del rock. Estamos celebrando los cumpleaños de Enrique Bunbury con su música. ¿Cuál de los doble dosis le complementamos? ¿Con Héroes o con más música de él? Coménteme a través de nuestro chat. Este es el túnel.co, a bordo de la nave. Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo. Astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor. La lluvia de asteroides ya pasó. No fue para tanto y desde aquí todo es insignificante. Observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Dejo de estar. Nada queda, pude las Te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estamos a bordo de la nave del rock y ahora sí nos vamos a la, como dirían en España, a la chicha dura, a la trama dura, dura. Vamos a enfrentar a dos grandes íconos del rock and roll latinoamericano. Son dos grandes artistas que, si nos ponemos a sumar sus contribuciones musicales, sus álbumes, es una cosa loca. Estos señores han hecho demasiado por el rock and roll. Empecemos indicando que hay una encuesta en Twitter, en @eltunelco, que usted puede ir ya mismo a votar. Después de presentar estas dos canciones, voy a ir a Twitter a ver cómo está la situación, porque ya vi que hay algunas votaciones y pues vamos a chequear cómo está el tema. De hecho, también hay algunos comentarios de nuestros oyentes indicando sus preferencias por estos dos grandes señores, que si usted quiere saber anticipadamente quiénes son, pues bueno, es muy fácil. Puede seguirnos en @eltunelco en Twitter, así es fácil. Ahí usted se encuentra con la encuesta, se publicó casi como a las 8 pasaditas de la mañana. Entonces ya sabe quiénes son. Y por otro lado, también si quiere estar anticipado de lo que nosotros hacemos aquí en el túnel, pues es muy fácil. Usted a través de WhatsApp ingresa este contacto, +57 si está fuera de Colombia, +57 301 770 3920. Así es, +57 301 770 3920. Y si usted nunca ha chateado con un robot, esta va a ser la primera vez. Un robot lo va a atender, le va a decir por qué lado se va a direccionar y él mismo le da el camino para que usted, si es oyente, si tiene una banda o si quiere hacer publicidad con nosotros, pues están las tres opciones y este robot le va a decir cómo puede hacer esa configuración. Es muy fácil. Simplemente sigan las instrucciones que le da Arthur y listo, es muy fácil. Vamos pues con las apuestas. A ver, empecemos con un señor. Este señor, la verdad, lo conocí muy, pero muy, digámoslo, en la década de los 90, con sus canciones más épicas. Estamos hablando de un señor que es cantautor, por supuesto es compositor, es un gran músico, es director de cine. Hágame el favor, y además que es trovador, o no sé, hace parte de la trova rosarina, según lo que estoy viendo por acá, que es un movimiento de rock alternativo particular que apareció en los años 80 en Argentina, en Rosario. Musicalmente la trova rosarina fue importante porque se caracterizó por ser una fusión de varios géneros musicales. Apodado como el trovador del rock argentino, exponente de este país que es Argentina realmente y sin duda, a Latinoamérica le ha aportado grandes exponentes de rock and roll. O sea, ya hablamos de Gustavo Cerati anteriormente. Y tenemos a este gran señor que se llama Rodolfo Páez. Ese es su nombre de pila. Nació un 13 de marzo de 1963 en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y pues es más conocido en la tienda a la esquina como Fito Páez. Así que lo tenemos aquí para enfrentarse contra quién. Bueno, ya vamos a ver contra quién. Por ahora, haga sus apuestas, como lo dice este locutor. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. Versus en el Tunnel Rock. Y empezamos con esto que se llama El amor después del amor. Pensaría yo que es una de sus canciones más populares y por la cual yo llegué a este señor. Este es Fito Páez y esta es La Nave del Rock. Muy bien, seguimos aquí al aire en la nave del rock a través de www.eltunnel.co y les voy a presentar de inmediato el contrincante de Fito Páez. Y resulta que es un paisano. Sí, señor. Hoy estoy muy argentino. Es un paisano. Este señor nació en Buenos Aires, Argentina, el 22 de agosto de 1961. Dentro de poco estaremos hablando también un poco más de este señor, el día de su cumpleaños, que esto es un domingo. Ah, bueno, pues estaremos de pronto haciendo la reseña. Cumple un domingo, de este domingo en 15 días. Mentiras, de este domingo en 8. Cumpleaños este gran artista argentino, ícono del rock en español. Alternado entre Buenos Aires y Madrid durante toda su vida. Su hermano Javier también es cantante y ha hecho algo por ahí. Se conoció, digamos que inició su carrera con una banda que nos trajo un exitazo que ya más adelante lo vamos a colocar. De hecho, por acá los oyentes lo están pidiendo. Con una banda que se llamaba Los Abuelos de la Nada, no sé si usted lo recuerda. Que estaba con Miguel Abuelo, Daniel Melingo, Papo, Gustavo, Cachorro y Andrés Calamaro, que era el vocalista. Y después pasó hacia otra banda que se llamó Los Rodríguez. ¿Sí lo recuerdan? Ah, muy bien, porque pues él estuvo por ahí volando entre Buenos Aires y Madrid. Estuvo por ahí por esos lados y con su hermano Javier Calamaro. Pues sí, con este señor vamos a enfrentar a Fito Páez. Fito Páez y Andrés Calamaro. Páez y Calamaro los tenemos aquí enfrentados en un duelo épico. ¿Cuál de los dos se llevará, la corona del día de hoy aquí en la nave del rock? Algunos oyentes están diciendo que está muy complicada la decisión, que está muy difícil. Los dos son íconos, los dos son grandes artistas. Y sí, está difícil. Yo voy a dar mi voto al final del programa para no segmentar aquí la votación y que de pronto usted vaya influenciado por lo que yo estoy diciendo aquí al aire. Que a veces uno tiene una tendencia, ¿no?, de irse hacia algún artista. Como cosa curiosa de Andrés Calamaro y su música como solista es que las canciones no tienen intro. Entra de una cantando, que es el caso de esta canción, que fue una de las primeras canciones que yo por las cuales conocí a este gran artista con este gran duelo que tenemos en el día de hoy aquí a bordo en la nave del rock. Así que vamos con esto. Duelos épicos en el túnel rock. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. No me siento bien, hoy perdí la fe. Así estaba yo la semana pasada. No me siento bien. Oh, en general, el mes de julio no me sentí para nada bien. Cartas sin marcar a bordo en la nave. Tenemos aquí grandes cartas sin marcar en la nave del rock con esta contienda. ¿Cómo le parece, ah? Tenemos a dos grandes artistas enfrentándose. Quiero saludar a Natalia Sarmiento, que dejó su corazón y su retweet, por supuesto, aquí en la red social Twitter. Y eso es importante, pues usted nos puede colaborar muchísimo. Aparte de votar, también puede retuitear este tweet que tenemos. Ya hace 2 horas tenemos esta votación y adivinen cómo está la situación. Tenemos un 43.8% frente a un 56.3%. ¿Quién estará ganando? ¿Quién estará ganando? Ya le cuento, ya le digo quién. Llévanos en tu bolsillo. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Pues el que está liderando esta votación justamente es el señor que acabamos de escuchar, Andrés Calamaro, con un 56.3%. Si usted quiere alterar esto, pues es muy fácil. Vaya y vote. @eltunelco, así estamos en Twitter, @eltunelco. Si no tiene cuenta de Twitter, pues bueno, que esta sea una oportunidad para que cree su cuenta, ya que Twitter va a implementar unas cositas bastante interesantes, como unas salas donde usted puede hablar con varias personas. Ya estuve por ahí metido en una sala el fin de semana, escuchando varias gente ahí hablar de justamente de las salas, que es un nuevo servicio que pues está prestando Twitter, para haga de cuenta como hacer radio, pero con un grupo de personas determinado. Y usted puede ir, conectarse y escucharlo, como un podcast en vivo, por decirlo de alguna manera también. Se puede configurar de varias maneras. Entonces, Twitter está apostándole a todo. La banda que viene a continuación se llama Yooko. Estos señores lo estamos apoyando fuertemente aquí en la nave del rock y, por supuesto, en el Túnel CO, porque hacen buena música. Estos chicos hacen muy buena música. Son buenos muchachos, buenos músicos y están estrenando canción. Esto se llama Flor de Hielo y tiene una historia brutal. Escúchenla. Termina la ilusión, empieza la mirada desesperada, los gritos te confunden. Buscando a quien darle calor y pasan las manos a... flor de hielo, mujer, señora, amante de los sueños. De día la mujer más respetada, de noche muchos duermen en su cama jugando a ser la niña.